Tus ojos me miran. Si se enteran que somos, tú sabes que no cabe nadie entre nosotros. Olas que van y vienen. Todo brilla bajo el sol. Oye, conmigo sin temor. Yo puedo ver el amor, pero tu mind me cogió terror cuando llegué a tu casa con las Jordans negras en charol. Tú sabes cómo yo soy. Y en esta vida que lleve, yo no pienso cambiar contigo. No importa cuánto yo pegue, háblale claro. Y dile que la guagua y los aros son cosas del negocio, pero contigo yo no reparo. Sé que es raro que me la paso durmiendo todo el día, pero le explica que tú no te acoplas a las horas mías. Y es que José se despierta de noche a grabar voces. Y con ese mismo chavo es que te fulete o el closet. De zapato y pendejaces como abrigos de piel. La marca más cabrona, Fendi, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, un par de trajes. Mi carro son todos de alto caballaje. Tengo este convertible como se te sube el traje. Tú me miras de la forma que me gusta, mujer. Así que montate en el carro, ma, dime qué vamos a hacer, ¿por qué? Tus ojos me miran, pensando en qué dirán. Si se enteran que somos tú y yo solos como arena y mar. Olas que van y vienen, corazones que no te convienen. Todo brilla bajo el sol, cuando estamos solos tú y yo. ¿Sabes qué? Se detienen, no quieren separar. Dicen que no te convengo y que vivo en un sueño. No saben que te quiero amar. Comentarios van y vienen y no se detienen. No quieren separar. Dicen que no te convengo y que vivo en un sueño. No lo cojas personal, pero no sé cómo explicarte. Mientras llevas estos cheques no tienes que trabajar. Explícale a tus viejos que te cansaste madrugar y que te vas con coco todas las noches a farandulear. Vamos a janguear. Yo sé que te gusta cómo me visto. Las cadenas en oro blanco y las placas de Jesucristo. Los diamantes en el reloj que no me cabe más nada. Blanco y azul como la gorra. Los yankees bien espectacular, tirados para atrás. La whitey me combinan con las tenis. Tu novio sigue robando voces en JCPenney. Con un caso de cuchillo como un arma ilegal. Pero en el barrio dice que fue un R15 pa' frontear, te veo muy mal. Yo quiero darte en todas las posiciones. Llevarte hoteles y restaurantes en ocasiones. Mil acciones las cuales juntos podemos lograr. Solo te agarras de mi mano, mami, déjate llevar porque tus ojos me miran, pensando en qué dirán. Si se enteran que somos tú y yo solos como arena y mar. Olas que van y vienen, corazones que no te convienen. Todo brilla bajo el sol, cuando estamos solo tú y yo. Estamos solos. Tú sabes quién yo soy. Príncipe. Dile Aldo. Cuando estamos solo tú y yo. Timeless. Y el Mueca. Un regalo de Cosculluela.